más sine qua non. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, 17 heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error. Siempre fui de letras, así son las cosas. 17 heridas en la carne roja para los dos. Tenemos a Luis Ramiro al otro lado del teléfono, creo que nos escucha bien. Ah, hola. Perfectamente. Vale, hemos tenido, pedimos disculpas a los oyentes porque habíamos tenido unos problemas de sonido en la anterior entrevista. Y bueno, Luis Ramiro, cantautor madrileño, como hemos dicho, que tiene un disco que nos presenta, o sea, ¿cuándo salió? ¿La semana pasada, no? El 28, ¿no? Sí, creo que la semana pasada, sí. Y Dramas y Caballeros, y bueno, para un poco, para la gente que no te conozca, ¿quién es Luis Ramiro, no? Así una pregunta muy típica de este tipo de entrevistas. Pues bueno, pues es un cantautor con influencias del rock y del pop. Y bueno, pues no es un cantautor al uso en el sentido de cantautor con su guitarra y ya está, sino que el disco tiende más al concepto de las canciones que yo hago, tienden más a una mezcla del rock, el pop y la canción de autor. Bueno, hola Luis, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Encantado. Enhorabuena por el disco, que me parece que tiene una presentación increíble, muy cuidado. Muchas gracias. Y está genial. Bueno, pues preguntarte que qué tal va el disco, por ahora. Pues por ahora va bien. De momento, bueno, estamos empezando con la promoción y bueno, bien. Por ahora se agota. Lo que pasa que, claro, nosotros, como yo tengo un público que es el que te sigue... Entonces, pues claro, vas directamente a comprarlo. Entonces, como no eres alguien conocido, pues en las tiendas, en el FNAC, en el Corte Inglés, pues hacen pedidos pequeños. Entonces, se agota rápidamente. Así que, bueno, va muy bien. Va muy bien. Hay que comentar que todos los problemas que has tenido con este disco, ¿no? Tenemos entendido que tuviste un problema con una discográfica de la que incluso se te prohíbe hablar. por contrato, ¿no? Con el anterior disco y eso ha desembocado en que decidieras tomar las riendas un poco de, digamos, entre tú y varios amigos, se puede decir, de tu carrera, ¿no? Coméntanos un poco qué ha supuesto esta creación del disco autoproducido por esta compañía, colectivo, como lo queráis llamar, que habéis formado. Sí, han fundado una compañía de discos, el manager mío de toda la vida, de hace ya muchos años, y otro amigo que se ha metido en el proyecto. Entonces han fundado la compañía de discos y bueno, pues es autoproducido. Entonces estamos con mucho lío los tres para sacar esto adelante. Luego nos lo ha distribuido Fundación Autor, que ha cogido muy bien el disco. De hecho, hay que darle las gracias porque están haciendo un gran trabajo con la distribución y están encantados con el disco. Y bueno, pues nada, a luchar, porque tal y como está el panorama, evidentemente hay que tomárselo con una filosofía. La compañía se ha hecho pues para sacarme más discos, no para hacerte un disco y ya está, sino para hacerme pues lo que es el seguimiento de una carrera, como cualquier profesión, pues una carrera a largo plazo. Sí, pero digamos que es eso, evidentemente, fuera de lo que suponen las grandes compañías multinacionales, todo más cercano. ¿Qué diferencias principales tú que has vivido o que estás viviendo las dos situaciones para un músico? ¿Qué diferencias principales tiene trabajar para una cacho de compañía que para una compañía que han formado tus amigos de toda la vida? Así, pues bueno, concreto. Evidentemente lo principal es que ellos están pendientes de mí. Ahora mismo están pendientes de mí. Yo soy lo principal que tienen, soy el disco principal y me ven como un artista, como alguien que hace canciones, que tiene que mi opinión cuenta igual que la de ellos. Formamos un equipo, entonces si yo no quiero hacer algo no se hace. Me respetan en todo, se ha hecho todo lo que he querido hacer. De hecho, la verdad es que es el disco como ha salido es un lujo, porque ha salido con DVD, está producido por Pancho Varona y Antonio García Diego y José Romero, que son los productores de Sabi, que hubo la posibilidad de hacerlo con ellos porque les gustó el proyecto y bueno, no se ha escatimado en nada, con lo cual tengo por un lado la parte humana, que es lo que una compañía a veces grande puede perder, y también tengo la parte profesional, que incluso es muy bueno, porque están pendientes en todo momento de ti, que salga el trabajo adelante y que la gente me puede ir conociendo y escuchando. Luis, antes has comentado que han participado Pancho Varona, Antonio García de Diego y mucha gente importante. Primero, yo creo que es una pregunta obligada, ¿cómo la has conseguido? Y segundo, ¿qué tal son y cómo ha sido el trabajo con ellos? Bueno, pues como personas son maravillosos, la verdad es que son maravillosos. Bueno, la verdad es que Lichis, que colaboró en el disco, Lichis de la Cabra Mecánica, me comentaba: joder, tienes una suerte, tienes al trío Maravillas, pues haciéndote el disco. Entonces, para mí ha sido una experiencia increíble, porque he aprendido mucho de ellos. Evidentemente es gente que no solo que ha producido la mayoría de los discos de Joaquín Sabina, han producido a Estopa, han producido a Rosana, han producido a mucha gente, y bueno, son figuras de la música en este país. Entonces, evidentemente su visión es increíble, tienen un talento descomunal, y además no imponen sus criterios, sino que ha habido un consenso y ellos siempre me escuchaban. Yo estaba muy metido en la producción del disco, y bueno, al final pues ha acabado en amistad. O sea, ya vamos, les quiero mucho y ellos me quieren mucho, y vamos, que son como personas, además son encantadores. Ha sido un placer trabajar con él los 2 meses y pico que hemos estado. Un placer. Bueno, pues genial. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. La presentación es el 12 en el Teatro Infante Isabel, ¿no? El 12 de mayo. El 12 de mayo, sí, en el Teatro Infante Isabel. Ya se han agotado las entradas. Sí, están agotadas ya. Madre mía, qué bien, ¿no? pensábamos que nos invitaras, ¿no? No, pero ¿qué te iba a decir? Realmente, hablando en serio, la gira, ¿cómo te la planteas? Porque lo que nos chocaba es que, no sé, en el teatro, un teatro pequeñito, ¿no? Según hemos tenido entendido, poca capacidad, corrígeme si me equivoco. ¿Y cómo te planteas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer los próximos meses? ¿O qué vas a hacer ya concreto? Bueno, pues nada, voy a ir presentando el disco por las ciudades, por España. Y bueno, pues depende del sitio, pues iré con un formato o con otro. Bueno, aquí en Madrid, este teatro es de 600 personas. Pensábamos que eran menos, sí. No, es grandecito. Entonces, pero claro, yo no puedo ir a tocar a Murcia y meter 600 personas porque no tengo ese público. Entonces, pues es ir tocando, ir presentando el disco. Y bueno, algunas veces iré yo solo con mi guitarra, y otras veces iré en formato pues con el pianista y con el guitarrista, y dependiendo del momento. Pero vamos, ya tenemos cerradas fechas para las presentaciones. Tenemos en Barcelona, tenemos en Valencia, tenemos en Gandía, que tocó con Pedro Guerra, tenemos en Sevilla, en Málaga, el otro día lo presenté en Ciudad Real, y bueno, vamos haciéndolo, estamos sobre la marcha ya poniendo las fechas y todo. Estamos, ya te digo, estamos empezando ahora. Pues muchísima suerte, Luis, con la presentación del disco. Nosotros lo tenemos aquí encima de la mesa, como estábamos diciendo, una presentación de las que realmente merece la pena ganar dinero, porque al fin y al cabo, y tú lo sabrás, internet es una revolución, y realmente se pide un paso de calidad, ¿no?, en comprar el CD original, y creo que este Dramas y Caballeros merece la pena. ¿Dónde lo se puede encontrar para la gente? Y así finalizamos. Pues en las tiendas, en casi todas, ¿no? En Fnac, en El Corte Inglés y en MediaMark. Lo único que es lo que te comento, que ahora mismo está agotado, creo que hoy reponían en el Fnac, y bueno, pues en mucho Corte Inglés la gente me escribe mensajes, o en el Fnac, o gente de Bilbao, de Alicante el otro día, pues es que se agota, está agotado, ¿no? Nos dicen que han venido, pero se ha agotado. Entonces, bueno, sobre todo es la putada de que, claro, no eres alguien grande, entonces las tiendas hacen un pedido grande, claro, la gota tiene que esperar una semana, entonces la gente están ahí un poco como locos, la gente que me escucha y me sigue. Pero bueno, lo que dices tú, la presentación es, creo que es muy espectacular, sí, de cómo está el diseño del disco. Se ha hecho un diseño gráfico, lo ha hecho un diseñador que lleva mucho tiempo, y ha hecho un diseño gráfico, creo que excelente. La gente le encanta, la gente cuando lo ve le encanta, porque es eso, es un formato DVD, para la gente que está escuchando, es un formato DVD, pero se abre en 4 partes y queda, es muy muy original, y bueno, son unas ilustraciones que han quedado que estamos muy muy muy contentos, tanto con el exterior como con el interior del disco. Pues Luis, que sigáis así de contentos, David y tú y toda tu gente, y a ver si tenemos más noticias tuyas buenas. Y muchísimas gracias por estar con el mentidero de Radio Almenara. Hasta la próxima, pues nada, un abrazo. Os vamos a dejar con la canción Tonterías del disco. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Quiero casarme contigo, ya me conoces, yo no pego de marido. No puedo darte una casa con perro y tres hijos. No me refiero a matarnos de celos, a preguntar qué hiciste ayer, a qué hora has vuelto, y a acabar siempre en el cine los domingos muertos. Pero puedo dibujar el mar en tu espalda, ser tu capitán, romperte la falda, llevarte hasta Marte, colgarte de una nube y coronarte con un anillo sideral. Que la pasión es algo pasajero y acabar llamándole a tu padre mi suegro. Yo solo quiero recoger los suspiros que dejes, volverte a conocer cada vez que te encuentre, abrazarte con arte. Tengo todo el tiempo para darte a ti. No me preguntes qué es el porvenir.